Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. Pues bueno, en esta ocasión me acompaña nuestro querido Quirol TV. ¿Cómo estás, mi querido Quirol? Muchas gracias, Ulises, y gracias por la invitación otra vez. Un saludo al auditorio, un saludo a la producción. Gracias por tenerme otra vez invitado. Y bueno, colegas, pues ya saben, nos pueden escuchar por el 97.3 FM en Zona Volcanes, en la Meca, o también pues pueden escucharnos vía internet a todo el mundo, es www.lavoladora.org. Y bueno, también tenemos nuestras redes sociales que son pues Platicando, Unileve, también están La Voladora Radio, tanto en Instagram como Facebook y Twitter, o también está La Voladora Noticias, que es una página de Facebook para seguir pues todo lo acontecido en la localidad, en nuestra zona y bella de la zona Volcanes. Y pues bueno, vamos a comenzar el programa, pero antes de comenzarlo, colegas, pues yo quiero que nuestro querido invitado nos vuelva a compartir esto que viene siendo su proyecto de los cachirules. Está muy muy interesante. Es un proyecto, pues, como él lo dice, es una reunión entre amigos que termina en caos, pero totalmente controlada, ¿no, mi querido Quirón? No diría que totalmente controlada, pero sí, al menos se hace la lucha. El proyecto de los cachirules va iniciando. Tenemos 5 episodios con el publicado ayer por la mañana. Y bueno, quiero antes que nada agradecerle a todas las personas que nos han escuchado y que nos han recomendado y compartido. Va mejor de lo esperado, por supuesto, insisto, es un proyecto incipiente, pero sí, el concepto es ese, de verdad. Todo el mundo se junta y habla de fútbol y piensa, esto estaría padrísimo en un podcast, y nosotros lo hicimos sin ser los grandes conocedores ni opinólogos, pero nos damos cuenta que pues, las opiniones más o menos le toman bien la temperatura a la olla de lo que la gente opina en redes sociales, así que nos sentimos hasta el momento satisfechos con lo que estamos logrando, pero queremos más. Ok, ¿y tienen los números de número de reproducciones o todavía no los tienen? Tenemos datos un poquito atrasados, tenemos los datos de los primeros 3 episodios, más o menos el promedio va alrededor de las 1,000 reproducciones por episodio, poco más, poco menos. Hasta el momento el episodio 2 es el que ha tenido más alcance, y al menos por las reseñas que hemos tenido de la gente que nos hizo el favor de escucharnos, parece que este último ha sido el que más aceptación ha tenido, aunque apenas con 24 horas de su publicación. Sí, de hecho, recuerden, colegas, que hay que apoyar este tipo de proyectos. No cuesta nada descargarlo, y pues para que cuente como reproducción tiene que escucharse mínimo 10 minutos, que creo que es lo mínimo para contar como reproducción. Y pues apoyen a nuestro querido Quirol. Aparte de eso, estás diseñando lo que viene siendo un nuevo jersey para Quirol Universe. Entonces, coméntanos, ¿no, colega? Al respecto del Mundial de Clubes, sí, efectivamente. Para el Mundial de Clubes, que inicia el día 1 de febrero, la Liga Electrogénica, bueno, estará iniciando su participación el 3 o el 4 de febrero, según el calendario que está por publicarse, seguramente entre hoy o mañana. Y ya se anunció en redes sociales, hubo una preventa sobre la camiseta de local. La pueden encontrar en la cuenta de Twitter, en @quiroltv. Y la pueden encontrar también, es una colaboración en diseño con una marca de la casa, que es X Sportswear. Está ya fabricando la primera tirada de playeras de las personas que la solicitaron en preventa. Dependiendo de la demanda, veremos si hay, pero si no nos demanda Puma, pues vamos a tratar el tema. Dependiendo de las solicitudes, pues vemos si habrá una segunda tirada, pues probablemente sí. Y también ya muy cerca del inicio del torneo presentaremos la playera de visitante, que seguramente esa no esté a la venta y solo se pueda conseguir a través de ganar algunas dinámicas de giveaways a través de la marca de X Power y de Quirón TV. Ok, ¿esta es la que viene siendo las culebras o cuál vendría siendo? ¿La camiseta de local o la visitante? No sé cuál de las dos, pero ¿cuál es la que mandaste a crear? ¿Cuál es la que podemos comprar? La que pueden, bueno, en este momento la que podrían solicitar es una playera de base blanca con bastones verdes y negros. Ah, sí. En un bastón asimétrico, que la pueden encontrar en la cuenta de Twitter en @QuirolTV. Esa es la que está en este momento en fabricación. Ese es el uniforme local. El uniforme visitante no se ha presentado, el diseño todavía no se revela, pero sí puedo adelantar que está inspirada, como lo estará toda la colección de 2023-2024, en tendencias que recuerdan a los años 90 y homenajeando a varias marcas como Umbro, Penalty, Pony y algunas más. Pues bueno, colegas, pues también apoyen en este tipo de jerseys que está elaborando nuestro querido Quirol. Están muy interesantes, de hecho la que mencionan, de hecho ya le estaba preguntándote cuándo ya las tenía para hacerme acreedor de una de ellas y regalar alguna, porque sí se me hace muy muy interesante el diseño. Pues bueno, oye, hablando de esto de lo que vienen siendo los uniformes y todo esto, colega, ¿cómo ves todo esto que se está haciendo de parte de otras marcas de hacer una tercera equipación, pues que no respeten o que no lleven a cabo, pues por tradición los colores, usar los colores en sus jerseys, ¿no? Por ejemplo, pues en su caso, pues fue el América cuando usó este jersey del Chavo, bueno, de esta serie. Y actualmente lo que está haciendo Necaxa, ¿no? Bueno, a mí el escudo donde dice 100 me hace muy interesante, pero quiero saber tu opinión, ya que cuando modifican el escudo y pues los colores y hasta salen con su gorrito en la foto oficial, a ver, coméntame, colega. A mí me gusta mucho que en México ya tengamos este nivel de marketing deportivo en donde las marcas quieren sacar productos nuevos y romper un poco los esquemas. El tercer uniforme, estamos en temporada de terceros uniformes, si lo hemos notado en los últimos años, tanto Charlie como Firma y de repente también Homa, Puma, aunque Puma suele hacerlo por ahí en octubre, están sacando, al principio en el verano estrenan el uniforme de local y de visita, y en el invierno estrenan un tercer uniforme adicional. Creo que el tercer uniforme es para experimentar, precisamente es para el uniforme local es el tradicional. El uniforme visitante también suele tener más o menos una cierta tendencia, por lo general es claro, para no confundirse con el equipo local que jugará con su uniforme, digamos, oscuro, de colores más vibrantes, y ya tiene una cierta tendencia, una cierta tradición. Pero el tercer uniforme no es ni siquiera lo tradicional, y ahí es donde se puede experimentar, por ejemplo América con el uniforme turquesa o con el uniforme naranja que sacó alguna vez. Hay muchos equipos, lo que suelen hacer ahí es usar un color que normalmente no sería, por ejemplo Necaxa con este uniforme azul de Don Ramón, que es un color que se sale de su tradicionalidad pero que les permite explorar más productos y generar más ingresos para el club. A mí la verdad es que me gusta bastante la idea. Y quizás no el modificar el escudo no tanto, pero valoro que se entienda que México es un país que tiene mercado para esas variaciones. Pues lo innovador pues está presente no nada más en México, sino en otros países. Yo oí que en tu programa, más bien en el podcast de Los Cachirules, mencionabas esto de Italia, ¿no? De Italia, que ya lo viste Adidas, lo vestía Puma, que Puma honestamente se me hace una marca muy elegante, y ahora lo viste Adidas, y cambia también el escudo, yo creo que para, como tú decías, como tú comentabas en el podcast, para también, ¿no?, hacer un cambio total por la marca, pero ya lo hacen muy sencillo, ¿no? ¿Qué es, Quirol? Bueno, yo entiendo que este cambio de imagen es de la Federación Italiana de Fútbol, no es una propuesta de Adidas. Italia, o sea, recordemos, jugaban en el 94 con un escudo bastante raro, un paralelogramo, es decir, una especie de romboide con un círculo azul. Sí. En años recientes lo cambió por un escudo tradicional, con los colores de la bandera italiana, y dice Italia, con un baloncito en el centro, ¿verdad? Que dice Federazione Giocatori di Calcio, no sé si. Y llama la atención que hace apenas 2 años lo estilizaron, lo vieron minimalista, como es la tendencia ahora, como hemos visto con el Venecia, con el Chelsea, con el Brighton, con el Aston Villa, con el etcétera. Y ahora hacen retocan el escudo, no tanto, le quitan un poquito, lo hacen más curvo, le quitan los ángulos y demás. Yo creo que esto va más una decisión de la Federación Italiana, desconozco el motivo, pero creo que a los italianos en torno a la moda hay que creerlo. Híjole, era lo que yo también te iba a comentar, que está bien que innoven, por ejemplo, en esto de jersey de Don Ramón que elaboró Necaxa, bueno, su marca que lo viste, pero hubiera sido excelente que en el tiempo que estaba la serie respetaran el escudo que se portaba en ese momento el Chavo, ¿no? Cuando se transmitía el Chavo en vivo, y hubiera sido un poquito más retro y hubiera estado mejor, ¿no, Cris? Sí, utilizar la historia del club, yo creo que exacto. Hacer un, por ahí platicamos, ¿no? Hay muchos ejemplos de equipos que modifican su logotipo, generalmente le agregan un número, a veces hacen esto que hizo en la casa, ¿no? Una envoltura del número 100 dentro de su escudo. Y hay otros equipos que lo que hacen, por ejemplo, como lo hizo el América en su centenario, que fue volver a un escudo con el que el equipo empezó. Yo soy más de esa tendencia. Si vas a celebrar 100 años, quizás hazlo con tu escudo tradicional o con uno de tus escudos tradicionales. No me agradó tanto la idea, pero estéticamente me parece que está muy bien hecho lo que hizo Necaxa. Ha estado muy bien hecho lo que hizo América. Atlante, que también no cumplió 100 años, después 105, también lo que hizo fue agregarle una placa alrededor. Entonces creo que hay muchas maneras de resolverlo, y siempre habrá gente que es muy conservadora y te respeta, que dice los símbolos no se tocan. Bueno, colega, pues hemos llegado a la primera etapa del programa. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con Pez platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 6:18. Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina, 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Estamos iniciando la segunda etapa de nuestro programa PES Platicando. Los saludos, Luis Caballero. Estamos transmitiendo aquí en el 97.3 FM, pues en Zona Volcanes, o también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org para que sigan la transmisión en vivo. Si no, pues pueden escuchar los diferentes podcasts que están en nuestro roster y pues descargarlos, escucharlos y revivir estos momentos. Pues bueno, seguimos conversando con nuestro querido invitado. Bueno, más que invitado ya es nuestro querido hermano, socio, partner, no sé cómo se puede decir, Quirol TV. Oye, Quirol, esto que me comentabas tras bambalinas del diseñador de Charlie, ¿no lo podrías comentar otra vez? Sí, bueno, lo que platicábamos era sobre los terceros uniformes y que Charlie para esta temporada representó los terceros uniformes de los equipos que viste en la Liga MX. Seguramente ya habrá visto que son uniformes de un estilo pues prehispánico, no sé si decirlo barroco. Ah. Y que están inspirados en diseños, es una colaboración de Charlie con los artesanos oaxaqueños Jacobo y María Ángeles. Buscan ellos, ellos dan talleres sobre artesanía mexicana. Oh, okay, sí. Y que desconozco si todavía en esto habrá o no participado el que por 6 años fue el diseñador principal de Charlie, Ricardo Martín Weigand. Hay una familia suya, está en medios de comunicación también, porque en fechas recientes, de hecho estoy viendo aquí su publicación, el día 31 de diciembre publicó que se despedía de Charlie, agradeciendo a la marca. Y bueno, él es el diseñador en jefe, hay más personas por supuesto en su equipo, pero él, creo yo, que es el arquitecto, el diseñador, ¿verdad? Detrás de las muy exitosas campañas de Charlie en su crecimiento en los últimos años en la Liga Mexicana. Algunos habrán gustado, otros no, pero creo que hizo un gran trabajo y estamos en espera de saber a dónde va. La verdad es que con el éxito que ha tenido, se espera que si se va de Charlie es porque va a alguna empresa transnacional ya. Sí, por favor, que ya haya un diseño de Club América o de la selección, que digas. Oye, hablando de esto, de los diseños, no sé si supiste que una página, ahorita no tengo el dato, pero es una página que seleccionó los tres mejores jerseys, está en primer lugar, entre ellos está Corinthians, dale Corinthians, es una tercera equipación que creo que es una playera blanca con letras asiáticas, no sé si estoy bien. Es un mapa. Okay. Ah, no, sí fue la de las letras japonesas. Ok. Y también está lo que viene siendo la selección mexicana, bueno, con el diseño que es el blanco con rojo, que le decían que muy bonito, a mí me gustó mucho esa jersey, me hubiera gustado comprarla. Y está otra jersey que también es de acá de México, que es de Puma y es en color como naranja, y estos tres uniformes fueron seleccionados como los mejores entre varios. Y bueno, no sabías esta competencia o esta revelación, ¿no? Y es Hoodie Headlines, un portal británico que se especializa en camisetas. Quizá acá en América Latina todo sobre camisetas sea la referencia, pero en Europa Hoodie Headlines es una página de bastante, bastante renombre, de bastante impacto. Y cada año hacen este concurso. Ellos hacen una votación y de hecho lo hacen en votación en sus cuentas de redes sociales. Y le tienen un cariño especial a México porque no es la primera vez que, y de hecho tienen hace un par de años en América, cuando sacó este uniforme color turquesa con los triángulos de colores, una especie de reversión aquel de los 90 de las Águilas de Ben Hacker, también estuvo entre los mejores uniformes del año. En esta ocasión del podium es el tercer lugar en la playera visitante de la selección mexicana que no se usó en el mundial. La color beige con roña. Sí, la gente, sí. Algunos decían que era la transformada, ¿verdad? Que era la playera de la 4T. México ha utilizado el color guinda o el color violeta, el color vino, borgoña, lo usaba desde los años 30. Y para eso pues, les recomiendo seguir en Twitter a @uniformeselecciónmexicana. No hay, creo, en México el mayor experto en este momento que él para estas cosas. Sí. La segunda fue la del Corinthians, una también en color beige que trae una escritura japonesa. Exacto. Y la que fue elegida como primer lugar fue el tercer uniforme Nike de Pumas, que es de una especie de color terracota o cobre con dorado y azul, y como siempre el tradicional Puma gigante en el techo, que según la marca cuando lo estrenó estaba inspirada en cantera. Esto es cierto, pero esa fue la creativa que dieron ellos, esa fue la descripción, por eso los colores. Muy, muy bonitos. Pues bueno, colegas, ya vamos a entrar a platicar un poquito del mundo digital. Vamos a nuestra siguiente sección, es hora de hablar de... ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, pues ya inició el segundo torneo de eFootball 2023 en la comunidad PES Plus. Y pues bueno, vamos a comentar 10 resultados. Nuestro querido invitado va a comentar 5 y yo después los 5 siguientes. ¿Vas, Quirón? Listo. Bueno, la jornada 1 terminó. De hecho, ya se pudo jugar el partido pendiente de Atlas y Mazatlán. Ayer lo ganó el Atlas. Pero la jornada empezó con la victoria de 3-2 del San Luis sobre el Necaxa y uno de los osos del torneo en la marca del Necaxa. Mazatlán y León quedó pospuesto, como ya sabemos, con la cuestión de inseguridad y aún está pendiente de definirse cuándo se va a jugar. América y Querétaro nos mandaron a dormir con 0-0. Fue Atlas Toluca el partido que se suspendió. Y como sabemos, Chivas vino acá a la Sultana del Norte y le pegó 1-0 a Monterrey con gol de Alexis Vega. Ok, bueno, colegas, también vamos a comentar los resultados de la Liga PES Plan de Fútbol 2023. Vamos a hablar un poquito de los resultados de nuestro torneo local aquí en la comunidad de PES Plan. Y bueno, lo que viene siendo los resultados, se los voy a comentar. Primero yo voy a decir 5, luego Quirol va a decir otro 5. En el grupo B, jornada 4, Sensation gana 3-2 a Raimundo con su Bayern Múnich. En la jornada 4 también, lo que viene siendo León, que lo está usando nuestro querido oso, nuestro osito, pierde, cae contra Ángel Domínguez 3-1. Y lo que viene siendo Necaxa, de José Luis Cuevas, cae contra Tony, que usa a Benfica. Y lo que viene siendo en la jornada 2 también, en el grupo A, lo que viene siendo Benfica 2-1, le gana Tony a nuestro querido oso. Y lo que viene siendo en la jornada del grupo A, 3-3 queda empatado este juego. Bueno, no sé si puedes decir los cinco siguientes, colega. De la jornada 4. Ajá. En la jornada 4, el Celtic de Aldebarán y el Necaxa del pintor José Luis Cuevas empataron a 3. Ajá. Mientras que en la jornada 5, Flamengo de Cell Faction cae 1-0 ante los Rayados de Monterrey de Tadeo. Okay. El Atlético de Madrid, Nicolás Barbano, pierde y cae 2 goles ante 3 contra Miguel Sandoval, imagino que ganando. Y finalmente el Olympique Lyonnais y el Necaxa empataron a 3 goles también. Pues bueno, colegas, pues estos son los resultados de la Liga PES Plan, de PlayStation 4 de Fútbol 2023. Y pues no vamos a decir ahorita las estadísticas porque hay muchos partidos que están pendientes y pues por horario ya saben que no se pueden coordinar bien los compañeros, los amigos, semana diremos lo que vienen siendo las estadísticas. Y bueno, ya pasamos a la nueva temporada de fútbol 2023. Pues ya hay algún tipo de información. Esta información es gracias a AZK, nuestro querido colega que nos ha ayudado en otros programas. Pues hay jugadores épicos que son Drogba, Kagawa, Van Basten y otros jugadores épicos como Rumba Nistelrooy, Vieira, Stoichkov, y bueno, también hay jugadores de contratos nominativos, los futbolistas que tuvieron un rendimiento sobresaliente durante la primera mitad de la temporada aparecerán como jugadores resaltados con un mínimo de 90 de todos los estilos de juego de equipo. Ligas de jugadores especiales elegibles, también está lo que viene siendo Mix Association, My Picks y Club Icons. Bueno, también lo que viene siendo esta actualización del pase del partido. Recuerden que obtienen recompensas completando el número indicado de partidos, ya sean partidos contra la inteligencia artificial o partidos de usuarios. Seguirán estando disponibles los tres pases que ya conocíamos: regular, que es gratis y valioso, y premium, que son pagos. También comentan, si se preguntan si llegaron los famosos modos offline, no fue así, como se los adelantamos en el canal. Bueno, esto comenta hasta acá. El contenido principal de esta actualización va orientado al modo Dream Team. Quizás las mejoras más visibles son en la parte gráfica del videojuego, que tuvo un realce y un gameplay, volviendo a pulirse para solucionar algunos problemas que se tenían. Lamentablemente, esta nueva actualización llega limitada en la parte de contenido. Esperemos en los próximos, en la próxima actualización sea mejor. Bueno, esto es porque ya comenzó la nueva temporada de fútbol 2023, colegas, y pues bueno, ahí está un poquito de información de la página de AZK. Y bueno, mi querido Quirol TV, hablando de contenido, de lo que viene siendo PES, ¿cómo va tu liga? ¿Cómo es lo que se nos viene? En breve estará ya el inicio del clausura 2023. Seguramente estaremos empezando la última semana de enero. Uh-huh. Estamos en espera de pues esencialmente de la confirmación del próximo parte del maestro Petri. Uh-huh. Tenemos buena información de que está trabajando en él. No lo hemos querido presionar porque como los artistas es un hombre caprichoso. Uh-huh. Y en los primeros días del mes de febrero pues estará iniciando el Mundial de Clubes. Uh-huh. El calendario seguramente se publica el día de mañana para saber. La Liga de Progenic está clasificada como campeón de CONMEBOL, sin embargo, como juega ahí como invitado, pues uh-huh. también el Inter de Porto Alegre estará, ¿verdad? La Liga ya representará con CACAF, y el Inter de Porto Alegre pues, será presente a CONMEBOL. Uh-huh. El equipo recientemente cambió de entrenador, uh-huh. indicado el Petróleo del Moreno va a ser el nuevo técnico. Uh-huh. Sergio Lira, como sabemos, será el técnico de la selección mexicana del Quiro El Barso. Y pues se vienen bastantes cambios en la plantilla y seguramente en la estructura de juego. Así que en las próximas dos semanas seguramente estemos viendo ya la patada inicial del torneo. Bueno, colegas, estén atentos a las redes sociales de nuestro querido Quirol TV, también de la Liga. Y pues están al pendiente para pues este contenido que surge en su canal de YouTube para que estemos pues con esta diversión y entretenimiento que nos brinda Quirol TV. Pues bueno, vamos a cerrar la sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, estamos de regreso y pues pues vamos a salirnos un poquito de lo que viene siendo el esquema del programa, pero pues resulta que fue la entrega de los Globos de Oro en la semana y quería preguntarte, mi querido Quirol, ¿te sorprendió algo de la premiación, ¿está satisfecho o hubo alguna sorpresa? A ver, comenta. Empezando por el hecho de que me sorprende que haya habido premiación y haya habido transmisión. En los años pasados, exacto, en los años pasados no hubo. Sabemos que se metió en algunos problemas. Hay varias situaciones y acusaciones que pesan sobre la Sociedad de Prensa Extranjera de Hollywood. Uh-huh. Y lo boicoteó el año pasado la cadena que solía transmitirlo, la NBC. Exacto. No hubo señal. Y que soy honesto, no me parece que haya habido ninguna. Bueno, sí, creo que la gran decepción, uh-huh, es que termina el curso de Better Call Saul y nunca se llevó un Globo de Oro ninguno de los dos de la pareja protagónica de la serie, y que irónicamente es catalogada una de las mejores series de la historia, uh-huh, y nunca ganó un Emmy y nunca ganó un Globo de Oro ni Bob Odenkirk ni la chica que en este momento se me olvida su nombre, Rhea su apellido, pero sí llama la atención. Como si lo hiciera, por ejemplo, Bryan Cranston con la serie que dio origen, que fue Breaking Bad, tanto los dos protagónicos como la esposa de Walter, sí, pues fueron nominados a premios. Y llama la atención que se vaya así. Es lo que más me llamó la atención de la ceremonia. Bueno, no, en otro caso también lo que viene siendo Tom Cruise, regresó sus tres premios, tres premios que obtuvo por pues una controversia, o bueno, como que no está muy de acuerdo con los jueces o el comité que decide quién se lleva los premios. No sé si sabías todo esto, mi querido Quiroz. Es uno de los actores que más ha protestado al respecto. Decidió devolver los tres globos de oro que tenía, uh-huh, y esto porque a su consideración no se hicieron los cambios que se esperaban en la conformación. La crítica principal viene al respecto de las acusaciones de acoso que ha habido en los años anteriores, siendo quizá Brendan Fraser la cara más visible de todas estas acusaciones. Sí. Motivo por el cual no se presentó, a pesar de que estaba nominado por su papel en The Whale, en La Ballena. Tom Cruise sí devolvió sus premios, por ahí, pues para aclarar la situación, Eddie Murphy hizo ahí algunas bromas. Uh-huh. Pero no perdió la oportunidad de devolver el golpe y atacar a la iglesia de la cientología a la que pertenece Tom Cruise. Me parece congruente de su parte no aceptar premios de una asociación que no respeta sus ideales. Me parece congruente. Uh-huh. Creo que no hay mucho más que abundar ahí. No será el primero, no será el último que rechazo devuelve un premio, y al menos me parece que ambas organizaciones fueron congruentes con lo que representan y creen. Pues bueno, colega, vamos a nuestra siguiente sección. Vamos a entrar ya al mundo real del fútbol y vamos a entrar a fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colegas, vamos a platicar un poquito lo que viene siendo, pues, algunas notas, algunos rumores, algunas situaciones del fútbol nacional e internacional. Bueno, colegas, fíjate que yo estaba escuchando en radio, hay un rumor que John de Luisa tiene ciertos candidatos para dirigir a la selección mexicana y les está pidiendo que realicen un proyecto y se lo entreguen para que después de ahí, pues no sé si él o sus jefes lo revisen y de ahí elijan al nuevo seleccionador nacional. La pregunta es la siguiente: ¿es así como debe de ser el proceso? O sea, tú tienes cinco candidatos o seis o los que sean y ellos tienen que elaborar el proyecto. O sea, ¿tú no tienes que poner el proyecto y ver si ellos encajan? Esa es mi pregunta, mi querido Quiroz. Creo que está bien. Vamos a iniciar porque recientemente John de Luisa fue ratificado. Sí, sí. Fue el director de selecciones nacionales. Es el primer gran fallo en la organización. John de Luisa tenía razonablemente por evitar quemarlo a él, y seguir con el golpeteo y ofrecerle al público un tributo, tenía que ser destituido. Va a continuar y entonces de antemano tenemos que entender que no habrá grandes cambios y que no le importa a la federación, ni al consejo de dueños, ni a Televisa, ni a Azteca, ni a los dueños de la pelota lo que opinen. Uh-huh. Ellos van a seguir en su postura de que estuvimos a un gol de calificar y fin. Uh-huh. Y que lo demás es drama. De ahí en adelante, pues sí, no me parece irracional hacerle un casting a los entrenadores a los que se sabe con los que han hablado. Uh-huh. Se sabe que Roberto Martínez, que ya no es opción porque ya firmó con Portugal, que Gareca, que Bielsa, que Lozano, que Herrera, son algunos de los candidatos y que se les pide, bueno, ¿cuál sería tu proyecto? Uh-huh. Quizás lo que esperaríamos es que se hiciera al revés, pero si una federación ya tuvo un proyecto que se fracasó, ¿por qué tendríamos que pedirle a las mismas personas que vuelvan a hacer lo que hicieron mal y ahora esperar que salga bien? Me parece que admitir ideas nuevas es una buena manera, sobre todo si al final terminas quedándote con ideas de alguien y no lo contratas, al final esas ideas fueron gratis. Bueno, vamos a pensar que es una buena decisión. Ya está el técnico y toda la situación. Pero tú como técnico, Quirol, no hay eliminatorias. ¿Cómo prepararías a la selección si ya está calificada al Mundial? Bueno, eso ya lo hemos visto antes y creo que vamos a estar todos de acuerdo. Lo primero es, de este supuesto informe que dio el Tata Martino, todos son, digo, qué bueno que lo dice, pero qué mal que lo dice tan tarde. No sirve de nada jugar partidos contra Ecuador C, Colombia B, Perú B, Islandia B, en Denver, Arlington, todo, etcétera, ¿no? La típica, el monotour de Los Ángeles, Denver, Chicago y todo, no sirve para nada. Hay que hacer lo que hizo Qatar, pero hacerlo bien, hay que tratar de colarnos en la fiesta de los demás, hay que tratar de jugar la Copa Asiática, jugar la Copa América y jugar partidos importantes contra selecciones importantes en las fechas FIFA para poder contar con los jugadores que van a integrar el proyecto mientras se le da visoría a los prospectos que de aquí a 4 años, que de aquí a 2 años y medio tienen que integrar el equipo final. Bueno, es esto que supone que salió a decir en conferencia de prensa después de la eliminación de la selección allá en Qatar, John de Luisa, que 2 meses y que no sé qué, pues realmente yo siento que ese tiempo fue porque querían ver si sí lo corrían o no lo corrían, así de plano, y iban a buscar a alguien que lo reemplazara, pero según esto no hubo gente, que no hubo nadie capaz que se pudiera sentar en esa silla, uno, y dos, porque pues como él ya tenía las conexiones con la FIFA en lo que viene siendo el comité para organizar el siguiente mundial, pues como que ya no tenía mucho chiste moverlo. Y ¿tú crees que es cierto esto porque se queda John de Luisa o ya son órdenes de que no, tú te quedas, punto ya? Pues no sé si haya alguna fuente fidedigna para saber si eso se dijo, eso se pensó. Se tomó una decisión tomada en el consejo de dueños, decidieron darle la confianza. Sabemos que John de Luisa es una persona importante en la estructura de una empresa de medios, que es prácticamente dueña además de la mitad de todo lo que tenga que ver con selección mexicana. Uh-huh. Y sí puede responder a un capricho o a una muestra de fuerza, una muestra de músculo para enseñar quién manda. Uh-huh. Me parece una pésima decisión. Y hay mucha gente que ya ha tenido antecedentes y que puede negociar con FIFA y que puede hacer el trabajo de John de Luisa. Más allá de ninguna expresión personal, simplemente, ¿verdad? Como alguien que estaba encargado de un trabajo, lo hizo mal, pues no da los resultados esperados, se le debe destituir o se le debe despedir, sin que sea ninguna situación personal. Me parece que él se queda porque es un hombre fuerte de Emilio Azcárraga y es lo que lo mantiene en el puesto. Pues bueno, pues es increíble, pero bueno, yo lo veo, los diferentes grupos y esas guerras de poder en la federación, ya nadie importa la selección, porque qué raro que no hubo aspavientos o algún pues algún anuncio, alguna postura de algún grupo, de algún equipo en contra, ¿sabes? Ya siento que ya les importa un poco la... Pero bueno. Es una institución privada, es un club privado, si hay, si mañana alguien se pelea en la junta directiva de Cemex, tampoco nos vamos a enterar. Sí, pero si sí hubiera habido algún tipo de pronunciamiento de, ¿sabes? De, por ejemplo, de Grupo Pachuca, ¿no? O de algún grupo que no esté de acuerdo con esto. No sabes qué le ofrecieron para que... Bueno, bien, ya ni sabes, ya vemos cuáles fueron las consecuencias por cuáles, bueno, ya, por no estar de acuerdo en ciertas regulaciones anteriores, pero bueno, cambiando de tema, esto que viene siendo lo de Ochoa, ¿tú llegaste a pensar, Kirol, que a esta edad, que en este mundial, que con esos resultados de la selección, alguien iba a estar interesado en Guillermo Ochoa, nuestro querido Memo, en Italia, equipo cual fuera? A esta edad yo no pensé, que yo creí que ya se le había ido, que ese barco ya había zarpado, pero históricamente siempre me ha sorprendido que ningún equipo se haya fijado en Guillermo Ochoa a tiempo, cuando estaba en una edad en la que era todavía más maleable, en donde podía corregirse aquellas fallas que tiene y potenciar las enormes virtudes que tiene Ochoa como guardameta. No me sorprende porque pues Ochoa ha sido uno de los mejores porteros de los últimos 3 mundiales. Estamos hablando de 8 o 12 años, en donde Ochoa ha sido destacado siempre y donde para el mercado europeo era relativamente barato, ¿no? Porque se va libre. ¿Sí? Y es un buen portero cuando necesitas un portero de bajo costo, de buen perfil mediático y grandemente cumplidor. Sí, ¿por qué no? Es una apuesta para un equipo que es un equipo de puestos de descenso, es un equipo que lucha por sobrevivir. Me da bastante gusto que esté ahí, creo que es una gran adición para ellos en los partidos. Bueno, colegas, todavía no terminamos este tema, vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos a cerrar platicando, en un momento volvemos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:48. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Estamos de regreso ya para cerrar, abrochar platicando de viernesito. Y bueno, Kirol, yo estoy así como que, pues, súper atinado de que se haya ido Guillermo Ochoa. En mi opinión es una liga que no se juega tanto el fútbol aéreo, no sé tú qué opinas. Entonces yo siento que no le va a perjudicar tanto porque todo se juega como que más al pie. Y aparte, tristemente, su defensa, antes de que empezara a jugar, yo estuve viendo algunos videos, es pésima, parece de tercera división. O sea, quieren jugar al estilo de la navaja en esto de fuera de lugar y pésimo. O sea, pobre Ochoa, pero realmente, ¿quién le va a quitar esto de que jugó en España, en Italia, en Francia, que son tres ligas muy importantes en Europa, ¿no? Lastimosamente siempre fue equipos endebles que peleaban por no descender y que no aspiraban a mucho, con la diferencia del estándar del Liga, en donde sí, pues es un equipo de jerarquía en la liga de Bélgica. No es una liga de jerarquía, pero es un equipo de jerarquía dentro de su propia liga. Sus periplos en Córcega con la Ajax, en Málaga, en Granada, pues sí fueron malos en general. Acá queremos decir que fueron malos para él y que él fue el culpable de todo lo que le pasó, cuando claramente eran equipos que no aspiraban a nada y que hoy nadie les pone atención porque ya no hay un motivo para ponerles atención. Hoy se siguen comiendo de 5 a 7 goles por partido. Entonces, Málaga con una época más o menos ahí buena, pero en realidad siguen siendo equipos muy frágiles. Y sí, Salernitana se ve que es un equipo que requiere mucho trabajo, que defiende muy mal. Sí, no más. Que no ataca. Y pues bien para Ochoa porque va a lucir, pero mal por él porque al final siempre quedará que ese fue el perfil de equipos que lo buscó siempre. Híjole, pues espero que la directiva se ponga a tratar de contratar al jugador que está en el Cremonese, Johan Vázquez, porque necesita un defensa, por el amor, o todos los defensas que se puedan que están allá en Europa, en diferentes ligas, que se armen una buena defensa con mexicanos, porque... ¿Por qué con mexicanos? Porque yo siento que el fútbol mexicano, bueno, que los jugadores mexicanos realmente defienden mucho mejor que ellos. O sea, nos quejamos de... que los italianos... No, de ese equipo, no de los italianos, equipo. A ver, en Italia lo que sobran son defensas, ¿ya? Pero a lo mejor no quieren... están jugando con lo que tienen, pero dime, ¿qué equipo de aquí, de México, de la Liga MX, defiende como ese equipo? De Italia, Mazatlán. Es lo que te digo. O sea, nos quejamos de la MLS, que sus defensas y sus porteros, ahí está Italia. O sea, el equipo no representa el fútbol italiano. Históricamente es una de las mejores defensas del mundo, son las italianas. Ah, no, claro. El Salernitana es un carnaval y de Venecia, ¿verdad? Sí, es otra cosa. Bueno, sí, el famoso Catenacho, pero bueno, o sea, realmente ves esa defensa y dices, oh, pobre. No, obviamente es un equipo con muchos problemas, ¿verdad? Y que va a luchar. Ahora no defender será un éxito. Sí, Ochoa estuviera en el Juventus, en el Milano, en el Internacional, pues realmente, ni a nada, pues no le meten gol porque tiene muy buenos defensas. O sea, ¿le restarían? Nada les gusta, pero bueno, ok. ¿Tú crees que en un futuro, que con todo este tipo de gran trabajo que está haciendo Ochoa? Bueno, yo para empezar, si no desciende el club actual que está jugando Memo Ochoa, es por Memo Ochoa, uno. ¿Pero tú crees que algún equipo un poco más grande... ¿Y si sigue siendo va a ser por él entonces? Y tú crees que lo busca algún otro club porque pues están presentes y están viendo que pues es un portero atajador. No, tú crees que ya no. No, yo creo que no. Yo creo que ese es su tope. A esta edad sí. O sea, quizás a esta edad sí. Estás hablando que a esta edad o cercana, ¿verdad? El propio Gianluigi Buffon ya estaba jugando debido al Parma. Bueno, no es cierto, porque todavía tenía 40 años y seguía jugando en primer nivel. Pero un portero de 37 años, sabes que en cualquier momento, cualquier lesión lo retira. Entonces, puedes a lo mejor renovarlo, puedes tomarlo a préstamo o darle un contrato por 6 meses y renovarlo a los 6 meses. Pero difícilmente va a enganchar un contrato multianual, creo, no, en América. Él se va de América porque no le ofrecen 2 años. Ajá. Ahora, no sé si ya tiene pasaporte comunitario, que quizás sería lo único que pudiera darle una posición. Recordar que él está ahí para cubrir la lesión de la banquera titular de Salernitán. Sí, sí, de hecho, eso dijo en una conferencia cuando lo presentan en el club, que había algunos equipos top que lo estaban siguiendo, pero como no tiene ese pasaporte, pues no, ¿no? De hecho, irónicamente, uno de esos clubes que se mencionan mucho fue Milán, y pues tristemente pasó lo del Clembuterol, y pues eso hizo que no, ¿no? Pero, ha declarado que el Paris Saint-Germain ya también, ¿no? Prácticamente firmado. Sí, sí, pero sí. Cuando parecía encarar una suspensión, todo parecía indicar que lo iban a inhabilitar, pues el París desiste de esto. De otro París, ¿verdad? No este de ahora, de los petrodólares. Pero aún así, un equipo pues de mucha mejor categoría de aquellos con los que había estado jugando antes. Bueno, ya para cerrar este pues, platicando, vamos con el último tema, colega. ¿Cómo puede ser posible de que dan la lista de candidatos a ganar el premio de la FIFA este de vez y no esté Cristiano Ronaldo ahí? ¿No se te hace raro? O sea, no está como un ganador, sino como que lo olvidaron. No, parece que lo hayan olvidado, me parece que no. Si se evalúa el último año de Cristiano Ronaldo en Manchester no estaba al nivel de los futbolistas que están nominados. Los mejores jugadores del año pues tendrían que contemplarse. Recordar que la vez pasada que se entregó tras un mundial se le dio un subcampeón del mundo, uh-huh, a Luka Modric. Sí, sí. Y entonces, bueno, habría que contemplar la posibilidad de que Mbappé, o el mundial que tuvo por ser campeón de goleo del mundial, sea una opción. Uh-huh. Al final no quiero ser ese tipo de persona porque todavía la gente no tolera el pensamiento lateral. Uh-huh. Pero se lo van a dar a Messi. Sí, es el cierre de la carrera de Messi. Hicieron una Copa América cada año hasta que la ganó. Y hizo una Copa del Mundo con un penal por partido hasta que lo ganó. Nada más no le ganó a Arabia, que es sospechoso, ¿no? Nada más no le ganó a Arabia. Le pusieron un manto árabe para recibir la Copa. Y ahora, por supuesto, que le van a dar el premio. Y casi te puedo asegurar que el París va a ganar la Liga de Campeones. Es que está muy extraño, o sea, era lo que yo quería conversar con nuestros invitados en algún programa, porque pues los jugadores de Paris Saint-Germain, la mayoría estuvieron entre los tres primeros, en semifinales. Todos esos jugadores, Hakimi, razonable, Mbappé. Hakimi me parece excesivo, ¿no? Hakimi, si bien es cierto que tuvo un buen mundial, pensar que esté entre los mejores jugadores del año es un sentimentalismo barato. Okay. El premio que tendrá que estar Karim Benzema, me parece que ya lo he hecho que para merecer este tipo de premios ya desde el año pasado. Me parece que razonablemente tendrá que estar entre Mbappé y Messi. Y claro, te digo, no quiero ser así. Es que lo va a ganar Messi, por lo civil o por lo criminal. Pues yo soy de la idea conspirativa de que está muy extraño de que pues diferentes jugadores hayan tenido muy buena posición en el mundial, y más aparte que no sé si hubo ahí algún plan maléfico para decir, bueno, mira, te ayudamos pero renuevas con el PSG o no sé, está muy extraño. No, pero no bueno. Te vayas a ganar a Arabia. Único partido donde la arbitraje no nos favoreció, le quitaron 2 goles por fuera de juego. Pues bueno, el único partido donde el árbitro le quitó cosas severas contra fue contra Arabia, y todos los demás penales a favor. Bueno, colegas, pues aquí con nuestras ideas conspirativas del monopolio catarí, terminamos este platicando y pues los invitamos a ir descargando pues cuando ya esté disponible, si quieren revivir este momento. Y pues te agradezco, Quirol. Hombre, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre es para mí un honor estar acompañándote aquí en el programa. Pues bueno, les agradezco, y a nuestra querida productora Rocío, un saludo, y pues los vemos el próximo viernes en punto de las 6 para otro PES Platicando. Gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática.